Muy bien. Aunque nos gusta tenerlo en vivo porque el tipo viene siempre de buena onda, es el que lleva adelante el micro de el medio ambiente o el ambiente. Le voy a decir ya antes de presentarlo que me parece que estamos haciendo un cambio, che. Estoy viendo en la escuela, en mi niña, más que nada, cómo trabajan con el tema ambiental y me parece que está bueno eso. Ahora le vamos a preguntar. Le hablo del señor César Goya, que ya está con nosotros. César, buenos días. Pablo Benítez te saluda mañana del sur. Pablo, muy buenos días. Así nuestro operador estrella, Pablito, que hace pocos días fue su cumpleaños, así que lo saludamos aquí a la distancia. Bien, y yo bien. Creo que estás extrañando los bizcochitos allí de los, Seguro, amigos seguro. de la UP3, que son tan ricos. Ahí Que está. cada miércoles que me acuerdo, Es más, Pablito me dijo, ahora vení César, seguro, vamos a compartir unos bizcochitos. Sí, pero bueno, viste que como te dicen los políticos, ¿no? Compromisos contraídos con anterioridad. Ajá, seguro, está bien. Hicieron posible de que estemos ahí en el lugar. Pero bueno, tenemos diferentes formas, así que una de ellas es a través del teléfono. Que decías vos, el tema de las escuelas. Ajá. Bueno, hace mucho tiempo que las escuelas y los maestros vienen trabajando el tema ambiental y creo que por allí también el éxito de muchas veces de diferentes reclamos que se vienen dando tiene que ver con los docentes que se han puesto el reclamo al hombro, por así decirlo, y ya sabemos lo que significa el tema de paren de fumigar, el tema de las fumigaciones. ¿Se acuerdan la ONG que también ha tenido mucha visibilidad? Lo que ha sido el tema de estas avionetas fumigadoras de las escuelas y la contaminación de las escuelas rurales, ¿no? César, pero esto tiene que ver también por la impronta que le puedan imponer las señoritas más o menos, pero Sí, yo veo claro, sí. que en mi caso particular, la seño que le tocó a mi hija Martina, trabaja con el tema humedales, con el tema contaminación, a mí me parece brillante porque la escucha Martina hablar de eso. Bueno, vos fíjate que muchas veces, si no fuera porque este tema no estaría en la escuela, los chicos o los padres también no sabrían cómo enseñar o cómo inculcar el tema de la conciencia ambiental en los chicos. ¿Viste? Hay veces que uno no lo sabe y tal vez el tema no lo toca. Bueno, esto es importante que esto se trate en las escuelas, porque vos fíjate que hoy también en las escuelas hay un cambio de paradigma que muchas veces aprendemos, por ejemplo, el tema de los libros de historia. Viste que antes a nosotros nos enseñaban el tema de la historia, empezábamos en la secundaria, por ejemplo, con la historia antigua, ¿no? Y hoy los chicos tienen que saber la historia local, la historia de su ciudad, es decir, qué significa cada nombre de la calle, por qué se inculcó, por qué, por ejemplo, Collaroli se iba a la calle de Giacomo Collaroli, viste que por qué es No, la está bueno, calle está bueno. Mariano, Presbítero Mariano del Castillo, Seguro. viste, Carriego, viste, No, creo que sí. son esas calles, son esas cosas que muchas veces la gente no, y grande y chicos que no saben. Entonces no podemos conocer, no podemos querer y cuidar algo que no sabemos. Y el tema de los humedales está tomando mucha trascendencia. Vos fíjate que, por ejemplo, ayer recibí una invitación para este sábado a las 3 de la tarde, perdón, en el Salón Auditorium de la Universidad, allí de la UNER, en la Facultad de Alimentos, donde se quiere hacer una especie de canto a los humedales. Es decir, que la gente se junte como una nueva modalidad, es decir, de reclamo, en esto que se está haciendo. Bueno, la cuestión es que están preparando diferentes temas para poder participar de la jornada de ambiente, estas jornadas que ya se vienen dando aquí en la ciudad de Concordia, en el centro de convenciones, que congregan muchas escuelas aquí de la ciudad que vienen trabajando durante todo el año. Así que me parece positivo esto que va a ser. Vos has participado en algunas oportunidades anteriores, donde justamente se habla de ambiente, se habla de lo que se está trabajando, los A mí me trabajos de parece investigación que se están fundamentales. llevando a cabo. Me Claro, parece claro. fundamental esos espacios porque meten en agenda temas que no están habitualmente en agenda y está bueno. Y por eso siempre destacamos también tu labor, que vos le das visibilidad a temas que muchas veces quedan fuera de la agenda y aparecen Exacto. gracias a tu laburo. Bueno, el granito de arena que podemos meter con el micro, me Exacto. parece que es fundamental. Sí, tal cual, tal cual. Que vos sabés que, por ejemplo, ahora que nosotros estamos proyectándonos con este programa a nivel provincia de Entre Ríos, en algún sector de Santa Fe también, en la República Oriental del Uruguay, estamos contando cosas, pequeñas cosas que se están trabajando aquí en la región de Salto Grande. o en la ciudad de Concordia también, o en alguna de las ciudades que integran la región de Salto Grande. Y esto me parece positivo porque, viste que hay un texto que dice, pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Entonces, creo que es una del genial Goethe. Creo que por allí estamos en ese camino, es decir, pintar, contando lo que significa lo que se está haciendo, que muchas veces dice, bueno, es poco o mucho, bueno, pero hay algo que se está haciendo. Entonces esto me parece positivo porque hoy vemos varias organizaciones, no ONGs, organizaciones no gubernamentales que están trabajando en pos del ambiente en diferentes sectores también. Algunos cuidan a los animales como sujeto de derecho, otros cuidan el ambiente, otros están con respecto al tema de reglamentación y que se apliquen las leyes justamente que muchas veces se aprueban, pero después no se las reglamentan. Entonces la verdad que son cosas, y vemos, por ejemplo, lo que ha sido la ley de humedales a nivel nacional, también con todo el lobby que estaba todo para aprobarse y no se aprobó, se va disipando, y todavía esto es un cuento, pero muchas veces uno dice, bueno, se aprueba y ¿qué pasa? Hay que reglamentarla, hay que cambiar la estructura, y hay que cambiar también lo que significa los planos endameros de la arquitectura que hoy se mantienen. Seguro. Como el estilo español que tuvimos en la época de la conquista, es decir, hacer estas calles prolijas que se vean todas perfectas, y las dimensiones o la topografía muchas veces indica otra cosa. Algo de lo que vemos cuando vamos a zonas serranas, como por ejemplo Córdoba o San Luis, donde vemos que la región hay que ir acomodándose a la topografía, ¿no? Seguro. Hay un nuevo paradigma de eso, ¿viste? En el tema de... un nuevo paradigma. El otro día leía que en la apertura de caminos y rutas analizan primero el impacto ambiental. Bueno, esto algo hablamos una vez, César. Bueno, vos fíjate lo que ha sido la ruta 127, por ejemplo. Es decir, que si vos decís, si no estudian la topografía, no saben qué representa el suelo, es decir, si pueden ponerle cemento o asfalto. Vemos la ruta 127, que esos bloques de cemento que se han ido moviendo, y la verdad que la ruta es un desastre. Bueno, un desastre que se lo dice cualquiera que transita. Y vemos también, bueno, el tema de la sobrecarga. Bueno, viste que son esas cosas que creo que tenemos cada vez, por eso es que se pide cada vez que hay una obra grande que se haga un estudio de impacto ambiental, pero que se lo haga antes, no cuando la obra está comenzando. Seguro. Viste, no se hace eso. Cosas que, claro, porque muchas veces dice, sí, hacemos el estudio, vayan y vean el cuaderno donde están todos los planos, todos los proyectos de impacto ambiental, porque la gente es parte también. Aquí ha pasado en sectores de Villa Sorraquín, por ejemplo, que es donde vivo, donde se ha construido y los vecinos que antes nos inundaban ahora se están inundando. ¿Por qué? Porque elevaron el terreno de las construcciones nuevas y la gente que estaba ya hace 30 años, que tenía un tipo de relieve, bueno, ellos hoy el agua busca su cauce también. Seguro. Entonces, contento con ustedes, están esos vecinos, ¿no? Claro, sí, viste que, claro. Claro, que no es la culpa de usted, obviamente, te digo, pero no hubo un análisis. Exacto, exacto, de estudiar, solamente se estudia un sector y no la generalidad. Entonces esto hay que comenzar a cambiar. Y vos fíjate que estamos ya ingresando al tema, porque te voy a cambiar un tema, te paso a otro. Estamos hablando de tema político, y hoy me llamó la atención porque desde Seidat, que es una ONG que también viene trabajando en pos de defensa de los animales y se ha tomado muy propio el tema de los animales autóctonos. Ustedes recordarán lo que eran los cotos de caza, por ejemplo, que se permitía antes libremente y que hoy, bueno, se está en suspenso. Bueno, la cuestión es que han largado una campaña que me parece bastante interesante, que invitan a los amigos ambientalistas justamente a salir con una foto para empezar a través de las redes sociales llenar de fotos donde la gente, con esta campaña, doy la vida por los animales los animales autóctonos. Es decir, sí, no está en el tamaño. No, pero aparte el ejemplo, César, el ejemplo de transformarse, no sé si querellante o no, en estas causas por los cotos de caza y las habilitaciones y los permisos, las agrupaciones esta animalista o ambientalista que participan como parte de la justicia, no sé si serían directamente querellantes, pero por lo menos apoyan a través de los sectores judiciales para que esto se controle un poco, por lo menos. Bueno, vos fíjate que en esta campaña está también Conciencia Animal, por ejemplo, que también veo positivo que las diferentes organizaciones no gubernamentales se están juntando, se están uniendo también para hacer un reclamo. Así que, bajo esta consigna, doy la cara por los animales autóctonos, justamente pretenden que el tema ambientalista y de proteccionista también esté en los diferentes discursos, en las diferentes plataformas de los candidatos. Así, la verdad que es algo que muchas veces el ambiente no se quiere tocar, porque muchas veces por desconocimiento, o también porque no es lindo hablar de estos temas, porque muchas veces estamos haciendo todo mal, entonces tiene que haber un cambio de mentalidad en este sentido. Y creo que los jóvenes también están llevando la delantera en esto, porque están reclamando justamente que se cambien y comencemos a hacer cosas nuevas también, que esto me parece positivo. Seguro. Y lo interesante de esto que te quería destacar es que, vos fíjate que en Entre Ríos no hay ningún partido verde, ningún partido que a nivel nacional sí hay, Partido Ecologista, justamente tratando de... Armemos, César, armemos. Bueno, ahí hay una beta justamente de... Claro, pero el tema es a quién van a poner también, ¿no? O reclamación y después que vean los hechos y no hagan absolutamente nada. Pero me parece positivo porque ya, al menos en la gente que quieren que estas cosas cambien y que estén en los ámbitos de discusión, al menos la discusión, para poder cambiar también. Esto me parece positivo. Así que la verdad que... Y aparte de esto que comentaste, César, de la actividad del sábado, buscándole otra faceta a la manera de visibilizar temas, está bueno ir por el lado cultural, ir por el lado... Exacto. Está bueno. Vos fíjate que muchas veces los artistas han sido representantes para llevar el reclamo y poner en el tapete también de la sociedad. La verdad que, por suerte, en la Argentina tenemos varios, en Latinoamérica tenemos varios, que han levantado la voz por aquellos que no tenían voz. La verdad que eso me parece positivo que esto ocurra. Así que bueno, la invitación es el sábado, 3 de la tarde, en el Salón Auditorium de la Facultad de Alimentos, donde se van a preparar. No hay que saber cantar, pero la cuestión es que está bueno poder juntarse y armar un cancionero para poder compartirlo. Esto va a ser para la jornada del ambiente que se va a realizar allí en el centro de convenciones, ¿no? El 4 de junio. Perfecto, ¿eh? Y esto del análisis que uno lee, que por qué está bueno traer estos temas. Viste que se habla de que está el planeta a un punto límite, viste, esto de desprendimiento de los hielos, el corrimiento. Y el otro día me vino, porque después me generaron algunas consultas, después del micro que tuvimos con vos, aquella mariposa que contaba. Apareció acá a 800 kilómetros al sur. Sí, exacto. Y habla, y analizaban el corrimiento de las temperaturas, ¿no? Analizando a partir de que nos ponemos contentos de que esté acá, no es casualidad tampoco. ¿Qué pasa? Vos sabés que hay algo interesante, ¿cómo es el tema del cambio de mentalidad, ¿no? Hoy desde el Estado Nacional se está hablando de Argentina como país bicontinental. Viste que nosotros siempre vemos el mapa con esa forma tan particular que tiene la Argentina, con donde están las 24 provincias, donde siempre decimos, bueno, el centro es Córdoba, ¿no? Para posicionarnos más o menos como estamos, ¿no? Vemos los límites norte, sur, este, oeste, ¿no? Y la cuestión es que hoy el cambio de mentalidad tiene que ver con esto de que Argentina es un país bicontinental, porque no solamente está el continente América, sino la Antártida, incluida dentro de lo que es Argentina. Y la mitad de este continente, estos dos continentes que integran el país, están Tierra del Fuego. Entonces creo que este sentido centralista, egocentrista que muchas veces hemos tenido de mirar solamente a Buenos Aires, solamente todo existía, es decir, el país federal solamente muchas veces es en los papeles y en las reclamaciones, pero después es centralista. Entonces creo que también me parece interesante, porque por así lo que se está hablando con este reclamo del tema de los océanos, que la tercera, cuarta parte de la Argentina es mar, y de allí la necesidad imperiosa de poder protegerlo también. Es decir, hay muy pocos recursos que se destinan para poder proteger, y lo hemos visto estos días pasados, el tema de la milla 201, seguro, donde hay muchísimos barcos chinos o de otros países taiwaneses que están arrasando, no están arrasando con el tema de la pesca ilegal y con todo lo que significa. Esto es el especialista que tenemos aquí en la ciudad de Concordia, que es Nico Schwarman, que ha ido a dar conferencias, él pertenece a una ONG que viene trabajando con respecto al tema de la protección de los océanos y todo lo que conlleva a esto, ¿no? Sí, me parece interesante que comencemos a cambiar la mirada, porque así algo que me decía Milko era que los mares generan el 70%, creo que era el porcentaje que me daba, más del 70% de oxígeno con el plancton, que las algas que tiene en el mar, que convierten todo lo que es el dióxido de... hacen la fotosíntesis. Lo convierten en oxígeno. Hacen la fotosíntesis en el mar. Que este concepto, cuando él me lo contaba, yo decía, mirá qué raro, porque nunca uno pensaba en la selva amazónica. Sí, los verdes, los grandes verdes. El Chaco salteño, todo lo que significa la selva misionera. Pero vos fíjate que también no miramos al mar. Y qué importante que es. Mirá qué buen dato. Qué buen dato, ¿eh? Interesante, interesante. Porque estoy preparando con Milko a armar un programa justamente para poder actualizar, que siempre es material de consulta, porque hace poco, bueno... Tendríamos que ir al mar con un gomón y mostrar... tenemos que ir a lo grande, César. Tenemos que armar un gomón y irnos al mar... Con short. El avión. Tenemos que armar todo el equipo. Nos invitó Piñeiro, que fueron varios periodistas aquí de la Argentina, a ver justamente ese kilómetro 201. Tiene esto, hay que decir, bueno, están, no están en plataforma argentina, porque las millas son las 200 millas. Están ahí al límite, entonces van y vienen y se corren. Entonces, bueno, no, pero ya han detectado el ingreso a mar argentino. Sí, claro, a hacer lo que claro, lo que pasa es que cuando iban los de la naval, ya se corrían, más vale, porque ellos trabajan a la noche, es decir, las imágenes que se ven. Con el tema de los satelitales, los GPS y todo eso, hoy se ubican donde quieren. Bueno, pero cuando van, ellos se corrieron y se fueron fuera del límite jurisdiccional argentino. Entonces ahí dice, no tuve, que me lo prueben, ¿no? Entonces, bueno, por aquí están reclamando leyes internacionales que justamente protejan nuestro planeta, muy claro, César, inversión para proteger eso, requiere inversión. Tal cual. Y si vos no tenés una política de Estado para invertir ahí, obviamente que no lo vas a lograr. Exacto, así que me parece interesante que los chicos sepan que nuestro territorio es mucho más amplio de lo que vemos en la Argentina, ¿no? Perfecto. Porque hay que incluirlo a la Antártida también. Perfecto. Brillante, César, como siempre. Bueno, la próxima te esperamos en vivo con todo el combo que vos traes siempre, así que te vamos a esperar en vivo. Pero igual siempre brillante, perfecto, como siempre, César. Ahí está. Los invito a través de el canal AET, la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, los lunes 17 horas. Vos sabés que algo está pasando muy lindo, que me mandan mensaje, ¿viste? Los otros días me mandaban de Uruguay, que estaban viendo el programa, así que desde acá, desde la otra costa, ¿no? Desde la República Oriental de Uruguay. Entonces me parece interesante, porque justamente esta semana estuvimos hablando con el ingeniero Esteban Pérez con respecto al tema del cáñamo o la utilización medicinal de el aceite de cannabis, para comenzar a implementarlo aquí en la región. Y él lo que decía, que me parece interesante esto, es cambiar el paradigma de algo que está pasando, de que cada vez hay menos plantas de arándano, porque las inversiones se están yendo, porque justamente son más rentables, y en su lugar comenzar a plantar cáñamo. Perfecto, mirá qué lindo tema. Medicinal. Así que me pareció interesante, porque hoy en día no se sabe la cantidad de hectáreas de arándanos viene disminuyéndose año a año, y esto hace de que sea, porque también ya han hecho toda la inversión en riego, en todo el sistema antihelada, entonces la verdad que se viene trabajando. Y un dato que me decía que no sabía, que en el INTA se comenzó a trabajar con un proyecto experimental de una planta piloto sobre cannabis medicinal, que quedó trunca. Así que la verdad que esto es generación de trabajo. Perfecto, ¿no? Más, tal cual. Reflotar esto también. Tal cual. Para diversificarse, ¿no? Sin duda, César, nos reencontramos en el próximo micro. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo grande para todos ustedes. Y recuerden, nuestros contactos, que la gente me gusta que me escriban y me cuenten cosas. Me den sugerencias también de temas que que abordaremos próximamente. Perfecto, César. Buena jornada y te mandamos, te reiteramos nuestros abrazos. Hasta luego. Perfecto, qué lindo que estuvo.